Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el rol y el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Esta meditación sé que va a ser muy contradictoria para las mujeres, pero es algo que también tenemos que rever. Todas las iglesias tienen que rever el rol de la mujer dentro de la iglesia. Antes de empezar, les pido que abran sus Biblias en 2 Timoteo 3. Vamos a leer el versículo 16. Allí dice Pablo a Timoteo por el Espíritu: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El desarrollo y sustento del cristiano y también de la iglesia debe estar siempre basada y centrada en el mensaje del Espíritu, basada y centrada en el Espíritu y en las Escrituras, sabiendo que entre el Espíritu y las Escrituras no hay contradicción, ni jamás la habrá. Jamás el Espíritu del Señor hará o dirá algo que contradiga a lo que está expresado en las Escrituras. En Romanos 14, 23, termina diciendo: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe es un fruto espiritual, otorgada al hombre para que la administre para sí y para el ministerio del Señor, si es que el Señor haya brindado un ministerio al hombre. Y debemos tener fe también para reconocer el ministerio de los hombres, para reconocer si el ministerio de los hombres proviene de Dios o proviene de la iniquidad. Las Escrituras revelan la verdad, pero como también en beneficio de la vida espiritual del cristiano, nos exhorta y está continuamente llamándonos la atención con respecto a aquellos engañadores y falsos que también están dentro de la congregación. En Efesios 4:14, Pablo por el Espíritu dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos mucha exhortación en todas las epístolas. Los apóstoles han hablado el Evangelio y han defendido el Evangelio y están mostrando de qué manera los falsos van a proceder. ¿Y esto qué tendrá que ver? Lo que quiero rescatar, lo que quiero poner en evidencia primeramente, es que como iglesia y como cristiano, nuestra base tiene que estar en el Espíritu y en las Escrituras. Por lo tanto, todo aquello que no tenga un sustento escritural, todo aquello que no proviene del Espíritu Santo es y debe considerarse pecado. No importa cuán buenas intenciones tenga el hombre o la mujer, cristiano o cristiana, por ser o hacer algo en el Señor. Todo ministerio, todo servicio dentro de la iglesia debe provenir del Espíritu, teniendo como testimonio de trabajo las Escrituras. Si viniera un hombre o un ángel del cielo y dijera algo diferente al testimonio escritural, el tal debe considerarse maldición y pecado. A esto se refería Pablo en Gálatas 1, del 6 en adelante. Porque allí dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pedro también, en 2 de Pedro 3:17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y otra recomendación muy importante es la que hace Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19, donde dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué he hablado de esto? Lo he dicho porque, viendo el estado de la iglesia de estos tiempos, es claro y triste concluir que la iglesia se ha alejado del llamado del evangelio y ha perdido el camino por seguir una senda pecaminosa trazada por las instituciones denominacionales, trazada por los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los adventistas, los universales, los neopentecostales y toda denominación existente actual. Muchas congregaciones tienen nombre de que viven, pero están muertas. Y esto no es extraño, ya lo dijo el Espíritu en Apocalipsis 3:1. Y hay tantos cristianos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como también lo expresa en Apocalipsis 3:17, que ante esta condición no pueden entender su situación. Así que es claro que la iglesia ha apagado al Espíritu. Y haber apagado el Espíritu, los cristianos son expuestos al espíritu del error, al espíritu de desvarío. Y por esta razón existen tantos falsos ministerios antibíblicos y pecaminosos en el 95% de ellos. Estas formas religiosas, estos ministerios antibíblicos están hoy en todas las congregaciones cristianas, sobre todo en aquellas en las que han involucrado a la mujer en un rol que no les corresponde y en un servicio desautorizado para ellas. Nuestro sustento son las Escrituras. Nuestro manual son las Escrituras. Nuestro Señor es Jesucristo. Y su revelación es por el Espíritu. Y el Espíritu jamás se contradice, se va a contradecir con las Escrituras. Así que la pregunta que hay que hacer actualmente en las iglesias es: ¿existe el ministerio femenil? Hoy es tan aberrante y tan vergonzoso para la iglesia ver a tantas mujeres autoproclamarse pastoras, predicadoras, evangelistas, profetas, maestras, ministras. Es lamentable ver tantos falsos ministerios femeninos sin sustento escritural, pero avalada por las religiones en la totalidad de las denominaciones, mediante el cual se presentan con estudios religiosos, mujeres que van a seminario, que obtienen título religioso, que obtienen título a través de las universidades. Juan también exhortó a los hermanos, y podemos leer en 1 Juan 4:1 que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas mujeres cristianas desobedientes son impulsadas por el pensamiento humanista para ser fatales instrumentos satánicos dentro de las congregaciones. Muchas mujeres que han visto, que han recibido, que han tenido revelaciones, que han tenido sueños, que han sido llamadas, según ellas, y que sin tener conocimiento y sin probar los espíritus, se lanzan de lleno al error de proclamarse siervas y a ministrar en las congregaciones. Yo detesto profundamente por el Espíritu del Señor y por el celo vivo a su casa, que es la iglesia, a todas aquellas mujeres que se consideran pastoras y ministran por encima de los hombres. Yo lo detesto. Si la iglesia considera a las Escrituras como única fuente testimonial de la voluntad de Dios, en ella está claramente expresada la posición de la mujer ante el servicio del Señor. Vamos a leer los dos párrafos más conocidos y que a las mujeres no les gusta. 1 Timoteo 2, del 11 al 14, y 1 Corintios 14, desde el 33 al 38. Vamos a leerlo detenidamente. En 1 Timoteo 2, 11, Pablo dice: por el Espíritu, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y en 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, repito, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Cuando Pablo escribe estas palabras, cuando Pablo determina por el Espíritu estas demandas, no las escribió solamente a la iglesia que estaba en Corinto, pues a saber, dentro de la carta de Corinto, cuando comienza la epístola, Pablo expresa a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que las palabras que Pablo estaba expresando no solamente eran para la iglesia, sino de Corinto, sino para todas las iglesias. Entonces, lo que las Escrituras expresan es para todas las iglesias que están en todas partes del mundo. Si la iglesia obedeciera estas demandas inspirada por el Espíritu, resolvería la mitad de los grandes problemas apóstatas ocasionadas por la mujer que quiere ocupar el puesto del hombre, y al hacerlo pecan y hacen que la congregación caiga en pecado. Es lamentable ver que la mujer haya perdido su posición y otra vez sea envenenada por Satanás para prevaricar y caer en condenación. Las cristianas también han perdido la señal de autoridad sobre sus cabezas ante el Señor Jesús, como expresa en 1 Corintios 11:5. Y me duele ver que la mujer se dirige al Señor en oración con la cabeza descubierta. Y esto se ha impuesto ya desde hace 100 años. Muchos hablan de los tiempos. Muchos piensan que el Evangelio cambia. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13:8. Así que, al margen de los diferentes rótulos que les pongan a los verdaderos cristianos que defienden las verdades escriturales, entre ellos esos seudónimos despreciativos, tales como legalista, machista, fundamentalista, ultra machista y todas esas expresiones que existen hoy dentro de las congregaciones, no van a poder negar ni contradecir lo que claramente expresa el Espíritu con respecto a la postura de la mujer en las congregaciones. Sin importar el contexto o el tiempo, todo cristiano debe entender que el Evangelio jamás va a cambiar. Las personas cambian, los tiempos cambian, pero el Evangelio es el mismo Y el Señor sigue siendo el mismo ayer y hoy. Así que, por más pretexto que quieran poner, tanto las mujeres como los hombres, los tiempos, ni las tradiciones, ni las costumbres viejas o nuevas van a cambiar el Evangelio o el régimen del Espíritu. Ni las tradiciones, ni las costumbres, ni el tiempo actual puede cambiar las demandas del Espíritu. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Miremos que nadie nos engañe con la filosofía, con la psicología actual. Nadie nos engañe con esas tradiciones humanas, con esos rudimentos mundanos. Que la mujer incrédula de estos tiempos abandone su lugar y se vista como el hombre y trabaje como el hombre y quiera las cosas que el hombre quiere, y entre ello o para ello abandone a sus hijos a la merced del sistema y desprecie a su marido, no significa que la mujer cristiana siga semejante ejemplo de desobediencia. Que las mujeres del presente siglo malo y perverso den riendas sueltas a su libertinaje y a su mala manera de proceder, no significa que las cristianas deben seguir tan pésimo ejemplo impuesto por el mundo secular y humanista, ni mucho menos que intenten forzar a las congregaciones a seguir tan pésimo y degradante rudimento anticristiano como la de cambiar el rol de la mujer dentro de la congregación. La verdadera iglesia no se basa jamás en preceptos y dogmas humanos. La verdadera iglesia no se deja influenciar por el mundo. El hijo o hija de Dios no se rige ni se debe regir por los rudimentos de los incrédulos. Gálatas 4:9, Colosenses 2:8, Colosenses 2:20. Todo cristiano debe estar regido por el Espíritu y por la ley de la fe. Romanos 7:6 y Romanos 3:27. Por lo tanto, como las mismas Escrituras dicen en cuanto a estas cosas, el que ignora, ignore. 1 Corintios 14:38. ¿Cuál es el verdadero rol de la mujer? Desde el principio, el rol de la mujer, tanto en el Antiguo Testamento como hasta hace 300 años, era el hogar. El rol de la mujer estaba en el hogar. La mujer siempre ha estado en su misión. Y dentro de la ley mosaica, las mujeres judías se dedicaban a las actividades caseras, a la instrucción y a la crianza de los hijos. Consideren el Antiguo Testamento. La mujer nunca participó de las actividades religiosas judías. Es más, nunca entró al tabernáculo ni al templo. Al tabernáculo y al templo solo accedían los levitas, los hombres. Pero en estos tiempos vemos una sociedad totalmente depravada y egoísta. Y esto se debe a que la mujer, rebelándose, abandonó su rol, abandonó la casa y desprecia a sus hijos. Rol que es por la ley natural, porque aún hasta en los animales se ve que la madre no abandona a las crías, se ve que las madres no abandonan los nidos, pero la mujer sí. Y por ende, provocó un desequilibrio en todo el ambiente social, porque si la mujer abandona su lugar, ¿quién cría y quién atiende a los niños hoy en día? ¿Quién se ocupa del hogar? Por eso el mundo está como está, y también la iglesia, que si no se vuelve a la ley de Dios, va camino a la perdición, como el mundo. ¿Se entiende? En el ámbito espiritual, aún en los tiempos de Jesús, el Señor jamás nombró entre sus discípulos a las mujeres. Jamás se le ve enviando a las mujeres a sacar demonios o a hacer milagros. Es más, en la última cena, que es cuando estableció el nuevo pacto, el pan y el vino se le repartió a sus discípulos, Mateo 26, del 26 al 28, indicando que Dios ha repartido su obra entre los hombres, no en las mujeres. Ahora bien, dentro de los rudimentos adicionales, las mujeres siempre han colaborado con el Señor. ¿Pero de qué manera? Atendiendo a las necesidades de los hombres, orando, ayunando, cocinando, sirviendo, atendiendo las mesas, limpiando, siendo hospitalarias. Son muchas actividades que las mujeres hoy en día no hacen dentro de las congregaciones, pero son las que se ven a través de las Escrituras. Entre ellas pueden leer también Hechos 1:14. Así que las mujeres deberían estar tranquilas, pues la gracia es mayor sobre ellas que sobre los hombres, pues los hombres son los que tienen que trabajar en la viña del Señor. Porque en lo que respecta a las mujeres, el Señor jamás ha cambiado el rol de la mujer, pues la mujer debería seguir ocupándose de la casa y de la enseñanza y dirección de los hijos. Proverbio 1:8. Obviamente que esto implica que la mujer también debe recibir instrucción, y puede que tenga y debe tener el mismo desarrollo espiritual que el hombre. Además, los cristianos deben saber que lo que hoy llaman escuela bíblica o escuela dominical no está avalado por las Escrituras. Al margen de la buena intención que tienen las escuelas dominicales, el desarrollo espiritual de niño no debe depender de una institución o maestra religiosa, sino de los padres, principalmente de la madre. Proverbio 1:8. Así que la supuesta escuela bíblica jamás debe suplantar la instrucción por parte de la madre, como tampoco tal escuela libra a la madre del rol que el Señor le ha demandado. Extrañamente, las mujeres cristianas de estos tiempos han abandonado la instrucción de sus hijos para ocupar otro rol que no les corresponde. Las mujeres cristianas han abandonado su hogar por perseguir las mismas cosas que las mujeres incrédulas, pues ya ni siquiera quieren a sus hijos, los desprecian. ¿A cuántas mujeres cristianas he oído decir: no veo la hora que se vayan a la escuela? Pues ya no quieren instruir a sus hijos, y por esa razón, de mala manera o inapropiadamente, envían o dejan que sus hijos sean enseñados por el sistema humanista y secular, totalmente anticristiano. Dejan que sus hijos se envuelvan con lo secular. Y en lo que respecta a lo religioso, se lo dejan a la organización institucional, denominacional, de fin de semana. Las mujeres cristianas han abandonado a los niños, han abandonado a los adolescentes y a las mismas mujeres para querer enseñar o influir sobre los hombres de la congregación, y al punto tal de querer participar de las cosas que solo se les ha ordenado a los hombres. Por eso, esta meditación tiene la firme intención de ratificar que las Escrituras son claras. La mujer no debe predicar en la congregación a los hombres. La mujer no debe enseñar a los hombres. La mujer no debe ejercer dominio sobre ningún hombre. No importa cuánto estudio bíblico tenga. No importa si es más sabia que todos los hombres. No importa si la religión o la organización congregacional o la institución la autoriza. Aquí la única verdad y la única autoridad está en las Escrituras. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna organización puede superar la autoridad del Señor Jesús. Por más buena intención, por más razonable que parezca, la mujer no tiene rol entre los hombres. No tiene ni parte ni suerte en el ministerio dado a los hombres. Cuando el Espíritu ordena los ministerios y dones en la iglesia, no se hablan de maestras y ancianas, mucho menos de pastoras. En lo que respecta a la enseñanza adulta, la mujer debe callar en la congregación. No le estaba permitido ni hablar, ni siquiera para preguntar algo doctrinal. Debe sujetarse a su compañero, a su marido. Debe aprender en la casa. Y si el marido es un neófito, la mujer ore para que su marido llegue pronto al conocimiento. Y si el marido es un incrédulo, pida a la mujer sabiduría a Dios en oración. Diríjase a la cabeza, la cual es Cristo, y considere el consejo de los pastores y los recursos que Dios ha entregado a la iglesia para servir a la iglesia. De la misma manera, la mujer que está soltera está libre de marido, y su instrucción depende del trabajo que Dios haya repartido a los hombres en la iglesia. Que la mujer calle no es una opción, es una orden. Y esto no la hace inferior al hombre, tampoco desigual en el ámbito espiritual, porque en el Señor no es más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Lo dice Pablo en Gálatas 3:28. La mujer debe entender que el hombre tiene mayor exigencia. Al hombre se le demanda más. La mujer no está expuesta al yugo del hombre. Por eso, el apóstol Pablo, por el Espíritu, simplifica el yugo de la mujer en estas palabras. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. O sea que no solamente teniendo hijos, sino permaneciendo en la fe, en la santificación y con modestia. De esta forma se salvará la mujer, no predicando el evangelio, no siendo pastora, no siendo ministra. Estas cosas le competen al hombre. La mujer tiene un camino más sencillo, más práctico, más fácil. Dice el proverbio: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo pregunto, en la iglesia, ¿dónde están? Yo aprecio mucho la labor de las mujeres que cuidan de sus hijos y les instruyen y oran con sus hijos y están continuamente enderezando y corrigiendo a sus hijos. Aprecio mucho a las mujeres que estudian las Escrituras y acompañan a los hombres para colaborar en las labores cristianas. siempre y cuando se sujeten a los que presiden. Tengo en poco y exhorto a las mujeres que trabajan abandonando a sus hijos, que dejen de perder el tiempo en el mundo buscando cosas del mundo. Dedíquense a sus hijos. No hay peor yugo que trabajar para el mundo. Al trabajar para el mundo, la mujer se pierde todo el desarrollo del hijo. Y es solamente un tiempo el que tienen y lo dejan pasar. Y lo peor de todo es que la mujer va al mundo sembrando para la carne y sus hijos son arrastrados al infierno por la instrucción secular y humanista que reciben en las escuelas. Con todo esto, quiero decir que el único ministerio demandado, el único ministerio válido para la mujer cristiana, es el cuidar de su hogar, de sus hijos, sirviendo al marido, siendo de ayuda idónea en la oración, en la meditación, en el ayuno y en las actividades cristianas. O sea que, independientemente del trato de su marido, sea bueno o malo, les recuerdo que es lo que escogieron. Nadie se casa o se casó por obligación. Lo que has tomado, has tomado. Cada cónyuge dará cuentas al Creador, pero ni el hombre ni la mujer se podrá justificar por el otro o inculpar al cónyuge, porque los dos son uno ante el Señor Jesús. Tenemos como iglesia que recuperar el rol de la mujer. Si la mujer ha crecido en el Señor y su hogar es un ejemplo de hogar cristiano, si ha sabido llevar su hogar y conducir sus hijos para la gloria de Cristo, estas mujeres pueden ser útiles a la congregación siempre y cuando trabajen piadosamente, sin pedir nada a cambio, trabajando y ayudando a las mujeres jóvenes a seguir su ejemplo y ayudarles en sus necesidades. Pero para todo, siempre tenemos requisitos. Por eso Pablo le escribe a Timoteo con respecto a las mujeres y le dice: las mujeres, en 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También en Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a la mujer, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Acá está claro, dice que las mujeres deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo el rol de la mujer está perfectamente simplificado en lo que Pablo le escribió a Tito: que las mujeres ancianas sean reverentes, no sean chismosas, no estén metidas en las cosas de la carne, no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien y que enseñen. ¿Pero a quién? A los niños, a las mujeres jóvenes. ¿Enseñarles a qué? A amar a sus maridos, enseñarles a amar a sus hijos, que sean prudentes, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No lo digo yo, lo dice el Espíritu por medio de las Escrituras. No existe el ministerio femenil dentro de las congregaciones. No se dejen engañar. Las mujeres deben bajarse de ese lugar. Solo son abominación. Solo traen apostasía a la iglesia. Y aún con todo, también en 1 Timoteo 2:9, Pablo le dice a Timoteo, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las a mujeres que profesan piedad. Me gustaría poder decir tantas cosas. Tanto el cristiano como la cristiana deben entender que el evangelio no se trata de jerarquía o de quién controla a quién, sino solamente de responsabilidades, porque así fue ordenado. Las mujeres son necesarias en toda buena obra, pero su primer ministerio es el hogar y los hijos. Como también es imprescindible que para participar de las obras sea casta, obediente y esté en santidad para colaborar. Aunque la mujer no lo sepa, la oración es una muy buena ayuda por parte de las mujeres, como también la enseñanza de las Escrituras a los hijos y a los niños en general. Y aún una mujer sabia puede ser de utilidad para las demás mujeres, pero más de esto, por más buena intención que tenga, por mal camino va, ya estamos extraviados. Vuélvanse al Señor, vuélvanse al verdadero rol que les pertenece. Yo espero a las mujeres puedan entenderlo y que se arrepientan. Y por más de lo que otros digan, yo les exhorto a que se vuelvan. La paz del Señor Jesús.